Seguimos en Nacional Rock Noticias. Les vamos a dar la bienvenida a Fernando Kawasaki y a Fernando Somalea. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien. ¿Todo muy bien? ¿En orden? Contentos de estar acá. Sí. ¿Verdad? Se los ve. Se los ve muy bien. Estoy contento. Están presentando, ¿no? Se los ve contentos. Se miran y dicen que sí. Está buenísimo. Es Photoshop, eso. Es Photoshop. Decís que si te toco en realidad no estás. Botox, en realidad no. Mentira, no hay estas nada. Estas estrellas de rock. Son así. Todas iguales. Son así. Están presentando un disco que se llama Al Límite del Mundo. Un disco que hicieron literalmente al límite del mundo. Sí. Casi que se caían. Sí, no, hay una barandita ahí. Por las dudas, ¿no? Estamos hablando de Ushuaia. Nos cuentan un poquitito qué hacían en principio ahí juntos. Bueno, yo sé que se conoce, que deben conocer hace bastante. Hace muchos años, sí, con Cabu, desde mediados de los 90 que venimos haciendo cosas juntos. O sea, juegan absolutamente de memoria. Por supuesto, por supuesto. Somos como el Barcelona, pero bien. Sí, me gustó. Me sorprendió Kawasaki, en un minuto me sorprendió dos veces, hablando de fútbol y hablando sobre Los Redondos. Dos que no esperaba, y supongo que ahora seguirá sorprendiendo. ¿Qué esperabas que hable Kawasaki? Lo tenía como alguien abstracto. Teodoro Adorno. Ahí está, sí, Teodoro. Sí, totalmente. Fuente, ¿no? Las principales corrientes del pensamiento contemporáneo. Ah, no. ¿Pero qué hacían en Ushuaia? Ahora, si querés, después hablamos del Barcelona, que vos lo viste, yo no lo vi ese partido, parece que estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo. Sí. Pero bueno, lo que nosotros decimos en Ushuaia también estuvo buenísimo. Fuimos a tocar a un festival de cine de montaña, Festival Internacional de Cine de Montaña, Ushuaia 6, no sé cómo se llama. Sí. Bueno, nos invitó Fernando Martín Peña y la gente de Ushuaia a tocar en ese festival con películas mudas de montaña, o sea que la temática era la montaña. O sea, se proyectaba una película y ustedes le tocaban arriba a la película. Sí. Qué lindo, ¿no? Es como una musicalización como las que él hace en Malva, que a veces hicimos juntos y en distintos lugares, ¿no? O sea, que también están hace años con eso. Sobre películas mudas, es como la banda sonora imaginaria leyendo un poco la partitura visual o algo así. Como espectador ver eso es muy genial. Yo las veces que lo vi, diferentes bandas o solistas que lo hacen, digamos, me entro como loca en ese viaje. ¿Cómo es por el lado del músico hacerlo? Y es una tradición también, no es algo que, bueno, de hecho el cine empezó así, con un pianista en el foso o con distintos cuartetos, ¿no? Tocaban. Sí, es que el cine mudo fue hecho para ser visto y disfrutado de esa manera, con músicos tocando en vivo. En ese momento había pianos y violines, digamos, ahora hay otros instrumentos. Pero es como, está muy bueno eso de estar haciendo algo como realmente tenés la sensación de que debe ser hecho así, o sea, está buenísimo. Hace 20 años que lo venimos haciendo con distintos músicos amigos. Suena rarísimo decir algo que uno hace 20 años, pero es así. ¿Qué va a ser? Bueno, y buenísimo, sí, la gente va y ve la película y la idea es, digamos, no molestar a la película, sino ayudarla a que la gente la disfrute. Sí, acompañarla. Sí, y con Sama hace muchos años que venimos haciendo distintos proyectos juntos, así que esa noche me acuerdo que estuvo buenísimo lo que tocamos. Fluyó. Sí. Siempre, pero a lo mejor particularmente lo recuerdan. Particularmente sí, fue un viaje así, un viaje como especial, no sé, salió eso, la función salió muy bien. Hicimos un paseo en barco, nos invitaron ahí por el canal de Beagle, que estuvo buenísimo, aunque nos congelamos. Y de ahí salió la idea de hacer este disco Al Límite del Mundo que estamos aquí presentando. ¿Cómo son los amares? Perdón, ¿no? Ahí entramos al disco. ¿Cómo son los? Porque yo me los imagino como los amaneceres en un lugar así. Yo me los imagino como, no sé. No vimos. El amanecer es cuando termina la noche. Inventen. Miéntanle a la pobre chica. Miéntanme, que yo me imagino como cielos de colores rarísimos. Que a lo mejor en cualquier momento te baja un señor de barba y te dice hola. No. Digan que vieron la aurora boreal, no importa, todo suma. Sí. Sí, estuvo buenísimo amanecer. Nosotros ahí salimos a la noche, fuimos al bar ese, ¿cómo se llama? Que era quemadísimo. El bar quemadísimo, que estaba buenísimo. Pasaban DVD de Clapton con el de los Blues Breakers, infernal. Nosotros vimos más, ese es nuestra aurora boreal. Bien, está muy bien. ¿Y los colores? O sea, ¿son otros colores? Cuando uno va viajando, no, es como similar. En realidad era un día gris por completo, ¿no? O sea, no era demasiado poético que digamos, claro. Tampoco. O sea, había un halo boreal, pero en realidad era como si fuese un día nublado normal de los de Buenos Aires o cualquier otro lugar. Sumado a que hacía tanto frío, sí, que si había un amanecer así, no ni lo veía. Era como, ir a dormir, no me importa, sí, la expresión divina. Dos desmitificadores natos. Total, no, sí, no tienen lirismo. Destruimos todo. Esquivamos en la cubierta. Muchas gracias. Ahora, muchísimas gracias. Llegó cafecito. Vamos a empezar a decir cosas interesantísimas. Necesitábamos cafeína. Le habían puesto algo al agua. Bueno, sí, el café veloz de Maradona, nos dicen. El café veloz. Por acá. Bueno, entonces ahí surgió al límite del mundo. La al límite de del mundo. Juntos la tenemos desde, exacto, siempre, porque lógicamente al haber viajado tanto y haber tenido la posibilidad de compartir la música desde tantos distintos, sí, lugares y distintos proyectos, siempre por un cariño personal uno quiere hacer discos con las personas que tiene afinidad. Uh-huh. Y por supuesto que este era el caso también. Pero creo que esa tarde ahí, la del velero sobre la cubierta congelándonos, fue como el punto de partida. Va, el momento en que decís algo y sabés que va a suceder. Sí, claro. Entonces se siente diferente esos momentos en los, claro, cuales uno sabe que sí. A los pocos días ya empezamos a bocetar primero en su casa, un poco en la mía. Nos prestaron un estudio y de a poquito así lo fuimos armando. Tuvimos el privilegio enorme de contar con Tony Levin en el disco, cosa que ya de movida le da un plus para nosotros de alegría, ya por el solo hecho de haberlo consumado, ¿no? Tony Levin, bajista, claro, grosso, mundial. Por supuesto, sí, sí, claro. Y entonces también en algún sentido cerró toda la alegría que sentimos de haber hecho el disco, ¿no? El hecho que Renata Yuyen nos dé los dibujos para, uh-huh, hacer la portada, ¿no? Que Jimena Vázquez armó todo el diseño. Varios detalles que sumaron muchísimo, además del hecho de haber concretado el disco juntos. Y que fueron como sucediendo, o sea, según lo que fueron contás. Sucediendo, o sea, como, sí, partes que se fueron armando. En medio de muchas otras cosas, porque este disco lo hicimos en medio de un montón de viajes de él a Japón, viajes míos a otros lados. O sea que fue todo un ir y venir, encontrarse, trabajar por separado. Uh-huh. Tuvo que ver con eso, ¿no? Trabajan mucho ustedes, ¿no? Realmente, sí, o sea, trabajan mucho más allá. Yo me dediqué a la música para no trabajar. Y al final. Y al final. Eso fue exactamente lo que. El motivo, así que trabajar no sé, pero que tocamos sí. Y bueno, es un trabajo, claramente, sí, es un trabajo. Recuerdo en una época con otro compañero de la radio bromeamos sobre la posibilidad de que los discos vinieran con una etiqueta que dijera "no contiene baterías de Fernando Samalea". O sea, que era como, bueno, algo rarísimo. Bueno, sí, no es para tanto, pero sí, sí, tuve suerte de grabar en bastantes discos. Pero también es por entusiasmo, conoces amigos o como que uno es muchas cosas a la vez. El hecho de hacer una cosa no significa que no puedas hacer otra, ¿no? No, porque te debe motivar, sí, y te debe hacer feliz, básicamente, sí, hacerlo, ¿no? Claro, porque claro. Si no, no hay manera. Es básicamente uno responde básicamente a ese tipo de instintos de uh-huh, querer hacer cosas. Vamos a tomarnos un café. Ahora, sí, yo los vi, también voy a decir, ¡exigir uno! ¡Quiero un café! Voy a decir. Y mientras vamos a escuchar una canción que forma parte de Al Límite del Mundo. Estamos escuchando y hablando con Fernando Kausaki y Fernando Samalea. Esta canción se llama Selk Nam. Thank you. Esta canción se llama Selknam, estamos escuchando del disco, perdón, Al Límite del Mundo. Y estamos acá con sus autores, con sus intérpretes, con sus gestores, con los artistas de este disco, que son Fernando Samalea y Fernando Causa. Que a ver, Fernando Samalea tocó con medio mundo, Fricción, son Charly García, dos orozcos. Es baterista y es uno de los más importantes de nuestro país. Y también Fernando Causaki, según tu página de internet, y me gusta cómo está escrito, perdón, digamos, no sé si es exactamente de tu página, es uno de los principales exponentes de la nueva música instrumental argentina. Y tocas también un montón de instrumentos hace un montón de tiempo. ¿Cómo es la música instrumental argentina? La nueva, me llama la atención el término de nuevo. Hace 20 años y sigue siendo nueva. Siempre va a ser nueva. ¿Cómo es, digamos? ¿Cómo? Es una música que es rock y es jazz y tiene que ver con la música clásica y tiene que ver con todas las músicas, con los folclores, con las músicas tradicionales. Para mí lo que yo llamo, lo que entiendo por nueva música, es una música que no tiene fronteras, digamos. O sea, no está limitada por el idioma, por estilos, digamos, sino que anda por todos lados, digamos, es más libre, digamos, un poco así. Hace poco hubo una banda que nos visitó también de música instrumental, Falsos Conejos, y nos decía uno de sus músicos que el hacer música instrumental era una decisión consciente, porque él decía que al ponerle letra era normativo. Tenía que... Yo me le decía... tiré encima con la yugular, básicamente, cuando dijo eso. Me tiré, tendrían que haberlo visto. No te digo que corrió sangre, pero bueno. Él decía que hacía música instrumental justamente por esto. Eso, que le trataba de evitar decirle al oyente qué pensar, qué sentir. ¿Va por ahí también? Un poco sí. Para mí hay músicas cantadas de por músicos que cantan canciones con letra, digamos, como puedo mencionar un par... Spinetta, Charlie o el Indio Solari, entre muchos otros, ¿no? Cuyas letras realmente me parecen que no son normativas, sino que te dejan la libertad de pensar, de qué estará hablando, de qué se tratará, qué sé yo. O de hacer lo propio. O de hacer lo propio, sí, entiendo el tema como me parece, pero en cierta forma a mí la música instrumental, digamos, me permite no correr el peligro de limitar la imaginación de la gente que la escucha, de pensar lo que quiera sobre de qué se trata o qué onda esta música, digamos. O sea, deja un poco más abierta la cuestión y es un poco menos, que dirige menos, digamos, el pensamiento. ¿Más enigmático, decís vos? Sí, ¿hay algo de eso? Más, un poco más, no sé si abstracto, digamos, pero me parece que está bueno... Para mi forma de la música, digamos, es que la gente piense lo que le parezca, digamos, o lo que quiera, o como que te despierte la imaginación o el pensar un poco más libre. Veo mucho en el rock actual esa cuestión de dirigir el pensamiento, digamos, del oyente, digamos. Sí. Me parece que la música... Tal vez son los tiempos que corren también. Sí, ¿no? A mí me gusta esto de que la música también propicie la libertad de pensar. Exacto. ¿Y disparar cosas? Fernando Samalea, el otro Fernando, sí. ¿Cómo te sentís al respecto? No, puedo pensar así, pero también lo veo como que uno responde a la inquietud personal, ¿no? Tal vez si yo sintiese dentro mío una cosa poética o una lírica como para decirlo y tuviese el don de poder cantarlo, lo haría. Pero como que es una mezcla entre lo que uno quiere hacer y le gusta y lo que... en algún sentido es. Claro. Entonces es lo que te sale. Es una manera de expresarse. Es instrumental simplemente porque no tengo otra posibilidad. Ah, de hecho, me gusta, combinaste me gusta esa libertad. Ambas cosas, digo. Sí. Como escritor, como músico. Sí, puedo escribir un relato y no una canción, eso seguro. Pero me gusta la libertad también cinematográfica, entre comillas, que puede dar un tema instrumental, como él decía, ¿no? La cosa así más de imaginar. De hecho, la música está directamente relacionada con sensaciones, ¿no? Uno puede escuchar algo y ya te suena terror, claro. Amor, muchas cosas. Ya los sonidos insinúan mucho. Claro que sí. Nos contaban, digo, mientras sonaba Selknam, de un viaje que hicieron. Van, ¿de dónde viene esta palabra? El mismo Selknam, del velero, ¿qué significa? Claro. Ese velero fue revelador. Velero, tremendo. Hay que conseguirlo. Vamos al triángulo de las Bermudas y no nos dimos cuenta. Hay que empezar a pensarlo como posibilidad. Era un velero que nos invitaron a hacer un paseo por el canal de Beagle. De ahí salió el nombre del tema que se llama The Beatles. Que vamos a escuchar, de hecho, sí, en breve. Somos los Beatles. Y bueno, en ese paseo un poco vimos unos lugares muy, muy, muy lindos. Digo, más allá del frío que hacía. Lo remarcás muchas veces, sí, estás cayendo el frío, de verdad. Frío. Sí. Y además visitamos lugares y creo que un poco tomamos conciencia de la existencia previa de estos grupos como los Selknam y otros los Yamanas que vivían en esa zona, uh-huh, hace, nos decían, hace 5.000 años o 7.000 años. O sea, dijimos, wow. O sea, uno está como muy cerrado a la cultura en la que vive. Pensás, uy, hace 50 años, hace 100 años, hace 200 años. Pero esta gente estaba ahí en ese mismo lugar. Incluso hay cositas que habían dejado, como Sama me recordó que estaba como las cenizas de los fuegos que hacían, uh-huh, tirados ahí en una islita en el medio del Beagle, digamos, ¿no? Ese tomar conciencia de eso creo que fue muy, muy importante. Hizo ese viaje particularmente importante. Importante y fuerte, porque de hecho una canción le pusieron así. Estamos charlando con Fernando Kausaki, con Fernando Samalea. Estamos presentando también Al Límite del Mundo. Esta es otra de las canciones que forma parte de ese disco, justamente de Beagles. suena The Beagles. Suena Fernando Kawasaki y Fernando Samalea. Estamos charlando acá con ellos y seguiremos charlando después de escuchar las noticias de las 10 de la noche. Nacional Rock. Mil horas sigue girando. 93.7 Radio de Rock. Las noticias necesarias para seguir en la radio. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 14 grados 3 décimas, humedad de 73%, el cielo está cubierto. Argentina y México acordaron tratados de extradición sobre el reconocimiento de educación superior y de cooperación en minería. La presidenta Cristina Fernández y el jefe de Estado mexicano Felipe Calderón encabezaron hoy la firma de esos acuerdos entre ambos países. También se refrendaron protocolos para la creación de un centro virtual de biotecnología, otro centro virtual de nanociencia y nanotecnología y un memorando de entendimiento sobre cooperación en la promoción de las inversiones bilaterales, entre otras cuestiones. Sector de salud del Hospital Moyano marcha ante diversos reclamos incumplidos por Mauricio Macri. El personal del Hospital Moyano, agrupado en la Asociación Trabajadores del Estado, cortará mañana la avenida 9 de Julio en las adyacencias del obelisco y marchará luego hacia la sede de la Jefatura de Gobierno porteño en demanda del pase a planta permanente de los enfermeros que trabajaron en ocasión de la crisis de la gripe A. Medidas para combatir la hipertensión. El Ministerio de Salud bonaerense puso en marcha un programa contra la hipertensión que incluye un acuerdo con los sindicatos de panaderos para reducir el nivel de sal del pan y de gastronómicos para eliminar saleros de restaurantes. La cartera sanitaria se estima que unos 3.700.000 habitantes de la provincia de Buenos Aires padecen de hipertensión, primera causa de accidentes cerebrovasculares y de los principales factores de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares. El cielo permanece cubierto en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 14 grados 3 décimas, humedad 73%, 22 horas 5 minutos. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. Está todo bien con la. Estamos hablando acá, seguimos charlando con Fernando Kawasaki, con Fernando Samalea, que no nos gustan, está todo bien con ahorrar, pero no nos gustan las lamparitas. Sí, yo ahorro de otras maneras. Claro. Digo, puedo ahorrar como. Las económicas, tienen que inventar algo más cálido, por Dios. Sí. Es fuerte levantarse en la mañana con esa blanquez. ¿No? Como, llegué. El sol de noche. Me siento en Ushuaia. Eso es como me imagino Ushuaia. Chicos, más allá de este disco que están presentando, sabemos y de hecho iniciamos la charla hablando de los 1000 proyectos que tienen paralelos. ¿En qué están en esos proyectos ahora? A ver, los dos. Hasta las 12 tenemos tiempo, así que bueno, sí. Bueno, yo sigo con la National Film Chamber Orchestra, que es con el proyecto con el que musicalizo las películas mudas. Sí. Este mes, mayo, y continúa junio porque se agotan todas las entradas para todas las funciones. Siempre en el Malva. En el Malva, Metrópolis, con música en vivo. ¿Qué versión? La versión nueva, completa. Restaurada y completa. Genial. Dura 2 horas y media. Hay que ir con tiempo para sacar las entradas y con tiempo para ver mirarla. Hay que tener tiempo. Encontrar en Argentina. Sí, encontrar en la parte sí, que contaron. Faltaba. Acá, sí. Che, me corro esto para acá, estoy incómodo. Por favor. Después, bueno, estoy tocando con María Eva, que es una cantante buenísima, con quien hace muchos años también vengo trabajando. Sí. Tocamos el otro día de soporte de Julieta Venegas en el Luna Park. Uh-huh. Y estuvo buenísimo. ¿Qué más? Toco con Francisco Bochatón. A veces hago cosas con Maxi Truso, que es un cantante nuevo, entre comillas. Ajá. Bueno, con Flopa espero que haya también shows en algún momento, que hace un montón que no tocamos. Está grabando, me dijeron Flopa. Ah, mirá, está qué haciendo bueno, algo. Qué bueno, qué no, bueno. No sé si grabando, bueno, pero está ojalá, preparando un disco. Ojalá. ¿Qué más? Me debo estar olvidando de algo. Es la pregunta más difícil. Muy importante. Sí, ah, bueno, no, y, para ustedes. Sí, el viernes, por ejemplo. La pregunta más fácil para ustedes. Este viernes voy a tocar con Santiago Vázquez y Alejandro uh-huh. Franov en Virasoro. Y el viernes siguiente, lo mismo, pero con Bárbara Togander y César Franov. Y Laura Manson. ¿Qué más? Bueno, me voy... Otros que andan con 21 sí. proyectos. Franov, Vázquez. Miles. Estuve en Japón, volví hace 2 o 3 semanas. Hice una gira de 16 shows en 17 días. Ah, ya jugás de local, ¿no? En Japón. Sí, fui un japonés más. 7 veces, ya soy medio japonés. Y toqué con un montón de músicos, entre ellos Otomo, que es Otomo Yoshihide, un guitarrista muy conocido. Sí. Así que toco con Otomo. Toco con decir. Otomo, sí, lo lograste. Toco con todo, toco con Otomo. Propia oración. Por lo pronto toco con Otomo. Y en, muy bien. Perdón, pero yo festejo esa clase de comentarios. Y perdón, después en japonés ya hablas algo. No, nada. Y no. ¿Puedes decirte viajes? Nada. No, es que no. Es que toco tanto que no tengo tiempo para ponerme a aprender japonés. Y me siento medio ridículo, sí, tratando de hablar japonés. ¿Viste? Cuando a veces ves los extranjeros que vienen acá y tratan de hablar español y no hace falta. O sea, aparte la música es un lenguaje universal. La música, y me gusta eso de que con los músicos no hablo. Ajá. No hablo lo básico, así un poquito, charlamos, pero no hablamos de la música ni de qué vamos a tocar ni nada. Hablamos de otras cosas, cosas sí. prácticas, lo que se puede hablar en inglés, pero no entramos a hablar de la música. Me parece que al hablar mucho de la música a veces se arruina algo. Y eso en mi comunicación con los japoneses creo que está bueno. No hablar demasiado y tocar más. Mira, qué buena fórmula encontraste. Sí, está bueno, sí, un poco sí. No hablar, bueno. Y después en octubre voy a Europa a tocar con Robert Fripp y and the Orchestra of Crafty Guitarists. Mirá. Todos nombres difíciles de pronunciar. Maldición. Y después me quedo en Europa a hacer una gira. Bueno, en fin, todo un montón de proyectos. Está pleno. Y ya me debo estar olvidando un montón de cosas. En septiembre va a dormir un día. En septiembre va a tomar la tarde libre para una sientita. ¿Y vos, Fernando Zamalea? En principio estoy preparando un nuevo disco. Sí. Yo hago discos instrumentales con el bandoneón. Sí. Entonces básicamente estaba abocado a eso. Ahora, sí. obviamente en el medio empezaron a surgir cosas que también me gustan mucho, uh-huh. como lo de Rosario Ortega, sí. que también estamos preparando, hicimos un par de shows y estamos preparando ahora. Toqué con Pablo Dacal, sí. ahora justamente en Rosario, estamos haciendo como una mini girita. ¿Habían tocado? ¿Se conocían ya de antes? Sí, nos conocíamos. Con Marcelo Esquiaga también toqué, ahí toco uh-huh. batería y un poquito de bandoneón. El disco de Marcelo Esquiaga me gusta mucho, habíamos grabado. Uh-huh. Dacal y Esquiaga los dos con disco nuevo. El progreso claro, y... en los dos discos en algún sentido participé y también en los conciertos. Y básicamente es eso lo que estoy haciendo. Uh-huh. Hay algunas músicas de pelis, el otro día grabamos para la nueva película de Luis Ortega. Sí. Verano Maldito. Con Melingo y Willy Crook, que estuvo wow. increíblemente hermoso esa sesión, reencontrarnos así a saxo, clarón y batería, ¿no? ¿Suena tanguero o nada que ver? No, nada que ver. No. Más ¿cómo están más esos dos? Porque hace mucho personalmente no, y no bien, sé nada de bien. Ninguno de los dos. De Willy sí, Crook, cultores de, Willy. De la bohemia exacto. auténtica. Y también estoy preparando la música del film de Martín Pirojansky uh-huh. en Nueva York. Uh-huh. Ahí estoy componiendo y ¿va a dirigir? Y, Sí, va a dirigir. Mira, muy bien. Hablamos de la esa película. Sí, esa película va a dar que hablar seguro cuando salga. Y también en este momento abocado a viajes en motocicleta por todo el país, que es algo que me gusta mucho y también lo tomo como una actividad así de mucha libertad, ¿no? El hecho de viajar, simplemente viajar. Pero ¿cómo es? O sea lo agarrás y... Te subís, te pones los guantes, me imagino, el casco. El casco es fundamental. Digo, pero ¿qué significan esos viajes? O sea, de repente lo vas planeando cuando lo podés hacer, es algo claro, que empezaste en los huecos, sí, o aprovecho los shows, voy a tocar a Córdoba y voy, o ahora voy a ir a grabar a Brasil con un amigo y aprovecho y voy en la moto y viajo. Es una beta que me ayuda mucho para escribir, para conocer un montón de gente. ¿Solo también encarás eso? Perdón, ¿solo lo encarás? O solo algunos viajes hice con mi novia al sur. Sí. Pero estos últimos los hice solo. Y nos anotamos también en un grupo que se llama Pilotos Solidarios por el hecho de llevar cosas y todo. Claro. O sea, también es lindo cuando conoces gente así súper noble o médicos que se van a lugares increíbles a ayudar. Entonces la posibilidad de cargar cosas en la moto y transportarlas ad honorem me parece una linda manera también de darle a los viajes también un sentido un poquito más útil del que habitualmente se le puede dar. Pero... Y decías que en esos viajes también, digamos, a vos te funciona hasta artísticamente. Sí, por supuesto, conoces un montón de gente, la gente que te ayuda, sobre todo la gente más humilde. Sí. Y también es gran fuente de inspiración para escribir música, para escribir, no sé, en este momento de la vida y sobre todo también con el hecho tan complejo que vivimos el año pasado con Gustavo y todo eso, siento que me, no sé, como que iba a hacer eso, iba a viajar solamente, pero bueno, todo lo que te dije antes se agregó, en realidad el plan inicial era viajar, ¿no? Y bueno, en este momento me parece súper interesante llevarlo así. Les estamos quemando el programa, ¿no? Para nada, ¿por qué? Si de hecho aguante FM Rock, nosotros no tenemos nada que contar. Si querés cambiamos el tono. Bueno, acá estamos. Está a tirar bombas, mirá. No sé andar en bicicleta, así que alguien que ande en moto me parece maravilloso. La moto va bien, Judas Priest. No, pero aparte estamos. No, pero me refiero a esa cosa. Me refiero a eso de la libertad, ¿no? El hecho del traslado. Claro. El hecho de encontrar algo en la existencia también que a vos te permite decir, bueno, voy a hacer esto porque, no sé, para descomprimir un montón de situaciones que están dando vuelta en la cabeza. Por supuesto. Es fácil a veces encontrarlo, no, ¿entendés? No, aquello claro, que a vos te hace bien. Sí, obviamente. Ni más ni menos, o sea, debe estar buenísimo. Ahora, y por eso lo que hablábamos antes, uno responde a lo que le sale, ¿no? Cuando hablábamos de música instrumental o música cantada. Pienso que cada uno tiene dentro su mandato, entre comillas, en el buen sentido de la palabra mandato, y haces lo que te sale, simplemente. Por eso en nuestro caso no sale la música instrumental, ¿no? Creo. Sí, hay maestros cancionistas, digamos, tipos que hacen canciones que son magistrales. Nosotros somos magistrales con nuestros instrumentos. Es un chiste. No, es verdad, uno hace lo que puede con el, qué sé yo, con el instrumento que a uno le tocó, que le vamos, se que tiene acercó, talento, que lo voy a decir pasó, yo. Qué sé yo, es un poco así, es verdad, uno hace lo que puede, es así, uno hace lo que puede. Sí, se expresa de la manera que puede expresarse. Sí, por otro lado, lo que uno puede lo tiene que hacer. Sí, ¿no? Sí. Sí, no decir podría. Sí, no decir podría. Si uno puede, hay que hacerlo, sí. Chicos, este disco particularmente, ¿se imaginan tocándolo? O sea, en un momento en vivo, ¿lo van a hacer? Sí, lo vamos a hacer. Ah. Probablemente vayamos a Ushuaia. Justamente por una cuestión simbólica queremos presentarlo allá. Muy bien. Y seguramente en Capital y en Rosario. O sea, lógicamente es un proyecto muy chiquitito. No quiero usar la palabra under, pero tal vez sería lo más apropiado. No estamos hablando de presentaciones grandes en enormes estadios, ni mucho menos, ¿no? Es más que obvio. Pero nos vamos a dar algún gusto de hacerlo en un lindo teatrito o donde sea, en el lugar que se pueda, y seguro que lo vamos a hacer en vivo, porque además él tiene sus discos ¿no? personales, yo tengo los míos, y a la vez tenemos este disco de encuentro. Entonces podemos congeniarlos, en algún sentido, los tres proyectos en uno, con un grupo en común, y tocar, que ya lo hemos hecho varias veces. Sí. Una de las cosas más lindas que siento con él es que somos completamente diferentes y a la vez tenemos ese punto de unión tan fuerte. Entonces queremos aprovechar justamente la amistad y la música que podamos generar entre los dos. Hay como mucho amor. ¿no? Sí. En todo esto que están diciendo. Sí, y vos decís, hace un rato, no, decían que se nos ve contento, que yo, la verdad que sí, es eso, que es reflejo de... Yo particularmente, me parece que San María también, estamos muy contentos de poder hacer la música que hacemos y que lo que hacemos nos gusta, digamos. Claro. O sea, está buenísimo. Yo creo que si estuviéramos así promocionando un disco que nos hicieron hacer, no sé si estaríamos igual de contentos. Sí, ¿no? ¿Qué sé yo? Estamos contentos, me parece, por lo menos yo estoy contento por eso. Hacemos la música que tenemos, que se nos ganas. Ocurre, que tenemos así, no hay nadie que te mande un mail y te diga anda por ese lado, me sí, parece. Sí, este tema, mira, este tema no. Yo pues, lo bajaría. No existe esa figura. No, realmente lo que hacemos es lo que nos parece. Y si van a Ushuaia, qué sé yo, dicen que los amaneceres son más bonitos, aguanten una noche. Aguanten, sí, desiertos. Vamos, es verdad. Dicen probable, que sí, qué sé yo. Digo, si vuelven, ténganlo en cuenta. Viste, si se van a dormir, básicamente no se lo quería decir. Hace la alarma. Yo soy medio Drácula. A mí me encanta la noche y me encanta acostarme tardísimo, pero cuando empieza a amanecer es como que me gusta bajar la persiana. Sí, te entiendo. Yo corría la noche, ¿sabes? Para ganarle justamente el día, porque es medio depresivo dormirse el día. Sí. Pero bueno, estando ahí puede ser. Otra cosa que está buenísimo en Ushuaia es esquiar. Bueno, este año primero pensé que era la mala suerte de que no había vuelos el día siguiente para volver y me quedé varado 3 días. Y después estuvo buenísimo porque me invitaron a esquiar y me encantó, ahora quiero esquiar todos los años. Quiero estar esquiando ya. Sí. Chicos, muchísimas gracias, gracias por venir acá, por su tiempo. Vamos a escuchar y nos vamos a ir con esta canción que se llama Life Underwater. ¿Algo particular así también como para contarnos? Los títulos en inglés los pone él porque vivió en Inglaterra. Sí. La vida debajo del agua. Y bueno, como la música también es como abstracta, Sam me dice, bueno, hay que poner títulos. ¿Y qué le ponemos? ¿Qué sé yo? Lo primero que se me ocurre. Sí, no explique mucho que pasa a ser normal. Y no queremos eso. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir escuchando a Samalea, a Kawasaki. Esto es del disco Al Límite del Mundo. La canción se llama Life Underwater. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Favor.